que estás enamorada, que es poco probable que te fijes en mí. Amas con locura y que te corresponde con su amor. Y yo, que he aprendido a esperar a que me descubras, listo estoy para esperar tu amor. Un golpe de suerte necesito yo. Labios solo a él le permites que bese con frenesí. Sé que parece solo un sueño que tú de mí te enamores como yo de ti.